Después de misa recién comulgado, estoy lleno de amor. Doy paz a mi hermano al grupo los sábados, puro y casto soy, Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Voy a los retiros, me siento tan vivo. Todo es siempre diversión. Cristiano, cristiano, mi chela bendita. A pesar de ser menor de edad, pisteo en tu nombre, Señor. Gracias por darme el pretexto para valer verga y que mi jefa no me cague bien, cabrón. Tu sangre yo bebo, estás bien bueno, saca morrita, Señor. Afino mi lira y canto tu nombre, alabado sea el alcohol. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el alcohol. Hermanos, fuga al after viejo. Taparon las viejas con cumbia y banda. Fierro pariente en nombre de Dios. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el alcohol. Santo, santo, santo es el Señor. Amén, pendejos.